Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues mira, yo estoy con dos libros ahora muy navideños. El primero de ellos es El altar del miedo, de En dilatando mentes, es de Richard Gavin, y es una colección de relatos, de cuentos, weird, terror, así, cosas así de estas ligeras para romántica, Navidad. Vaya. Sí, sí, sí. Y la verdad es que lo acabo de empezar, pero la verdad es que tiene muy buena pinta. Y últimamente, como está dando mucho por leer Wade, pues me va gustando. Eso de que encontrar monstruos y cosas así, está bien. Y luego hay otro, que es más ensayo, o sea, es que me suele gustar ir variando uno en otro, que es La caza de brujas en Euskal Herria. Oh. Que es una especie de recopilación de casos reales de caza de brujas que han ocurrido aquí. Tiene pinta muy, muy, muy buena, ¿eh? Pues sí, que... no, porque además es uno de estos que cada caso te lo cuentan, pero no de una manera muy, muy intensa ni nada, pero con datos auténticos, o sea, te cuentan lo que está escrito en los documentos y todo eso. Y viene desde el siglo, pues eso, desde el primer caso, por ejemplo, espero que os digo, que es la Edad Media, pues desde 1279, vamos a decir, a últimos casos que hay, por ejemplo, pues hacia casi 1700. Entonces, hay, bueno, y luego hay otro un poco más tarde, casi 1800. Y habla sobre todo, pues eso, de qué es lo que ocurrió, qué es lo que pasó en esa caza brujas, analiza bastante el tema de toda la psicosis que hubo y cómo se aprovechó eso también para las rencillas familiares, vecinales y todo eso. Y la verdad es que es muy interesante. Como estoy preparando varias cosas con brujas, pues me apetecía empaparme un poco sobre la realidad de las brujas. Y eso, con ello estoy. Sí, bueno, y un tercero que ya lo tengo leído, pero lo que pasa es que como tengo que reseñarlo, que es El señor de los Jin. Lo estoy releyendo para... Así que gordito, gordito. Y este es... si luego hablamos de lecturas del año, esta es una de las lecturas del año, así que no digo mucho más. Pues espera un momento que tosa. Que llevo un constipado. ¿Y después de la morición? Ya somos dos. Uf, no puedo. Espera. Yo. Oh. Pues yo ahora mismo no estoy leyendo nada. Acabé... Oh. Espera, que se me ha caído esto. Acabé a principios de semana. No me acuerdo ni cómo se llamaba, uno muy malo. ¿Te han marcado? Uno muy malo de Kindle Unlimited. Joder, no puedo. No puede. Que también hablaba de brujas. No puede. Oli, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues yo estoy ahora a puntito de acabar un audiolibro que es Proyecto Ketchup de Inés Galeano. Maravilloso. Que me quedan como 38 minutos exactamente y me he echado unas buenas carcajadas. Es buenísimo. Así que es maravilloso. Que eso me parece una maravilla. Tiene algunas frasazas. Sí, está en Storytel por lo menos. No sé si en alguna plataforma más, pero en Storytel está. Luego también estoy con la lectura conjunta del El aprendiz de guerrero, que estoy cerca de acabarlo, pero aún así creo que voy con un poco de retraso con lo que sería el planning de la semana, porque la semana pasada estuve que no pude leer un par de días y ya se me ha acumulado. Y luego también dije que en el ebook estaba leyendo una corona de huesos dorados a la vez que hacía la lectura conjunta. Evidentemente no he podido leer las dos cosas, así que eso está ahí aparcado hasta que acabe con el aprendiz de guerrero. Y también me estoy leyendo a mí misma porque esto de corregir es infernal. Así que... Pero me lo estoy pasando realmente bien. Ha sido una de estas lecturas que te corriges a ti misma y dices, ¡oh, qué bien! No me estoy dando mucha vergüenza ajena. Esto es maravilloso. Por favor, que no se pase nunca. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo también estoy con Aprendiz de Guerrero. Voy todavía más atrasada que Laura porque no sé qué pasa si esta señora me da pocos detalles que yo me pierdo totalmente. Y me pierdo y tengo que volver a leerme capítulos. Y esto no sé si será la edad o qué, pero a mí antes esto no me pasaba. Y luego estoy también con un romántico de Lisa K. Paz que se llama Secretos de la noche de verano. Porque quería así hacer un trabajo de campo, de investigación. Y luego estoy también... He dicho que estoy con Aprendiz de Guerrero, pero me cuesta mucho. He hecho los deberes, pero me cuesta. Y todavía voy muy atrasada. Y luego estoy leyendo otro de Rosa Rivas, que se llama Los buenos hijos. Y está muy bien, voy por el principio. Pero a veces digo, bueno, en lugar de leerme un capítulo del Aprendiz de Guerrero, voy un momento a ver si le doy una ojeada y nada. Y luego se me ha ido enganchando. Y luego estoy con el de... Yo también hago un poco como Aritz, ¿no? De no ficción. Estoy con Intriga y Suspense, El gancho invisible de María José Cotes. Este, Rebeca lo conoce. No. ¿No? Ese no lo conozco, ¿no? Vale. Y estoy... Perdonadme, pero... Hombreja, no, primero la salud. Casi hecho un pulmón. te queda otro. Es que ya así en directo, pues igual no queda bien. Igual hay que poner el más 18. Igual sí. En fin, pues eso. No, que acabé uno muy malo de Kindle Unlimited y que... Tened cuidado con lo que cogéis. Ya está. ¿Y continúas leyéndolo? Uf, es que... Estuve a punto esperanza. De no, ¿eh? No, de hecho, es el tercero. La semana pasada cogí tres y solo me he podido leer uno porque los otros eran infumables. Directamente. Y es que están mal escritos. Es que... Ya no sé si la historia es buena o mala, que en este caso era la historia malísima. Y además destilaba gordofobia a cada párrafo. Y no. Y entonces me he quedado con muy mal sabor de boca y no sé qué coger después porque me vas a ver mal. Es como... Bueno, siempre ahora que digamos... Si decimos nuestras mejores lecturas del año, pues igual hay alguna que te llame la atención. Pues me iré apuntando, sí, porque... O coges uno de reverte, ya te cagas en todo lo cagable y ya coges luego uno... ¿Tú quieres matarme a mí o qué? No hace falta que me quieras tanto. Sin haberlo leído, creo que te podrías leer el que salió nuevo de Liber Libélula en Literap. Maravilloso. ¿Lo has abierto ya o no? Todavía no, hija mía. ¿Cómo aguantas un paquete de libros sin abrir? ¿Cómo se llama? Empaquetado. Lamento la sirena. En literatura. Porque maravilloso y súper divertido. Como Papá Noel no se ha acordado de una en lo que a libros se refiere, pues una va a tener que hacer de Mamá Noel y cuidarse. Se va a tener que cuidar. Haces bien. ¿Y tú, Tati? ¿Escucháis a Tati ahora? Creo que sí. No se escucha. ¿No se escucha nada a nadie? No, a vosotros sí, pero ahora sí. Es que en el directo anterior me tuve que mutear a mí para que no se escuchara ruidos de perros ladrando. Sí. Muchas gracias por avisar, Makoto. Gracias. Sí. Porque, bueno, el capítulo de podcast entonces quedará sin introducción. Pero bueno, suerte que no he dicho nada demasiado importante. Decía que por fin he conseguido terminarme Boulevard. Y que fue acabármelo y devolvérselo a mi alumna corriendo, más que nada porque no quería que quedármelo yo más tiempo, que se lo había quitado ya durante 2 meses. Y cuando hablemos de las mejores lecturas de nuestro 2022, de este libro no estará en ellas. No sabemos por qué. No, pero si es que si hiciéramos una de las peores lecturas del año, a lo mejor sí que encabeza. A ver, yo me lo leí para hacer una experimentación de qué leen los jóvenes de hoy en día y por qué les gusta tanto. A ver si puedo, yo qué sé, aprender de lo que... Y no lo he entendido. O sea, no entiendo qué gusta ese libro. De verdad, no lo he entendido. Hablando con la alumna y tal, pues me he ido diciendo, ah, sí, ¿por qué esto y por qué lo otro? Entonces entiendo que te proyectas en el personaje protagonista y quieres vivir pues una historia de todo el mundo me quiere y soy adorada y todo el mundo me ama porque es una Marisú de manual el protagonista. Entonces dices, bueno, lo que yo siempre digo, ¿no? Escribir una buena historia no quiere decir que sea vendible. A veces hay grandes zurullos que se venden muy bien. Es una pena que bueno. Tatiana acaba el año con sutilezas. Sí. Y ahora me estoy leyendo un libro mucho mejor, que es El rastro del rayo. De hecho, ayer me pegué una maratón de escribir. Es que como he estado enferma, he estado leyendo mucho. Y ya lo estoy a punto de acabar. Me faltan 100 páginas solo. Esto en dos noches lo acabo. Maravilloso. Y os contaré qué tal la semana... Dentro de 15 días, no la semana que viene. Faltan hoy, o sea, 3 días... para que acabe el año. Yo quiero que sea mi última lectura del año, a ver si lo consigo. Yo creo que puedo. Así que ya os diré. ¿Qué tal los dioses gamberros? Guay. Está muy guay. Hay ratos en los que me pierdo un poco. Creo que mencioné este libro ya en otro directo, que básicamente es una historia posapocalíptica en un mundo en el que está centrado la cultura navaja. El mundo se viene abajo y eso provoca que los dioses puedan como salir de donde estuvieran escondidos o dormidos y hacen cosas, ¿vale? No siempre buenas. y es muy chulo. Eso sí, las cosas están en navajo y a veces me lío un poquito. Al principio, sobre todo, yo me he hecho mi propio glosario de palabras raras para saber qué está diciendo cada momento. Pero mola un montón la protagonista. Maggie, me encanta. Es maravillosa. Es maravillosa. Es una de esas personas que primero pega un puñetazo y luego pregunta. Pues una cosa, literal, ¿vale? Una cosa así. La verdad es que me gusta. Además, esta novela, hay una cosa que me encanta, es cómo presenta el personaje. Lo presenta además en un momento potente y una escena de acción, y es muy, muy chulo. Sí, ese primer capítulo en el que tiene que decidir qué hace y lo que hace, dice mucho de ella. Y no digo nada para que... No, sí, merece mucho la pena. Merece mucho, sí. Vale, dice Makoto que si los dioses hacen cosas es porque son catalanes. dicho esto, si os parece, vamos a empezar a hablar sobre el tema que nos trae hoy aquí. Y es que lo primero que pensé cuando este maravilloso grupo decidió que iba a moredar... ¿qué he dicho? Moredar. Sí. Moredar. Moredar. Es la moredar. Hacer la morición. Eso, a moderar este capítulo es que tiene mucha tela que pongáis a moderar un capítulo especial de Año Nuevo a alguien que detesta el Año Nuevo. Procedo a hacer la morición. ha quedado muy bien el audio de procedo a hacer la morición justo ahora, la verdad. Entonces, yo cuando llegan estas fechas, desde hace bastantes años, desde que soy una adolescente súper rebelde, bueno, siempre he hecho la misma pregunta. ¿Qué tiene de mágico este supuesto año nuevo, ¿no? No es ningún cambio de estación, no vemos ninguna alteración significativa en nuestro entorno, ¿no? Simplemente estamos celebrando una vuelta al sol desde el día en el que decidimos a empezar a contar. O sea que para mí nunca ha tenido demasiado sentido celebrar un acontecimiento que se basa en algo tan aleatorio como... No, mira, es que pasan 365 días desde que empezamos a contar, ¿no? Sin más cosa que eso. Es por eso que a mí, personalmente, y perdonadme que me ponga modo hater, pero no haberme dejado moderar, no me veréis metiendo anillos de oro en el champagne, quemando lencería roja y ni mucho menos atragantándome con las uvas frente a un televisor. Eso jamás lo voy a hacer, a no ser que mira, me dé. Pero sí hay algo en lo que sí caigo cada año, y es que diciembre es la época en la que siempre repaso mis propósitos anuales. Y es este el tema que nos trae aquí, en el que nos va a cuestionar un poco, a pesar de que algunas seamos un poco disidentes con esto de celebrar el 31 o el 1 de enero, ¿no? La idea principal de este capítulo, que habíamos pensado en general, era enfrentar al grupo a esos propósitos de 2022 que siempre nos hacemos con muchísimas ilusiones y pensando en lo grande, ¿no? Eso de voy a dejar de fumar, voy a adelgazar, voy a... Bueno, a ver si, a nivel literario sobre todo, a ver si eso se ha completado o no y cómo nos hemos enfrentado a ello. Y al mismo tiempo presentar un poco los nuevos propósitos de cara al 2023. No tanto como una promesa, ¿no? Que tengamos que cumplir sí o sí, sino simplemente pues, un poco para dar a conocer cuáles van a ser nuestras direcciones y hacia dónde vamos a ir encaminadas, de forma individual como escritoras, pero también como grupo. Pero antes de dar paso a mis compañeras, quiero hacer un pequeño apunte. De puertas hacia afuera, creo que parece lógico que sea yo la que modere un capítulo sobre esta temática. Soy la loca de los Excels, la que cada mes trae un contador nuevo de palabras y cada año da también un organizador literario, que en el nano, todos los nanos se apunta y tiene el mega Excel que lo calcula absolutamente todo. Bueno, Tris me supera, pero bueno, estamos más o menos ahí. Y la verdad es que la Tati del año y del curso pasado estaría totalmente de acuerdo con vosotras. Yo era de las que organizaba sus propósitos anuales dividiéndolos en metas alcanzables a largo y corto plazo. Repasaba mis objetivos cada 3 meses y los modificaba de ser necesario. Dividía estas metas dividía estos propósitos en metas alcanzables a nivel mensual y semanal, hasta llegar a un objetivo diario que me permitía conseguir esta meta a largo alcance. Todo esto, ¿vale? Si no te has dado cuenta ya, es el cultivo perfecto para generar un trastorno de ansiedad, que es lo que tengo. Entonces, yo no sé cómo mis compañeras lidian con sus propios propósitos. Si son de las que lo apuntan en un papel y se olvidan de ellos, de las que lo tienen ligeramente presente o de las que son obsesivas como yo. Por eso quiero hacer un comentario con el que pretendo ayudar a las de mi gremio, ¿vale? A esas que nos encabezonamos en hacerlo todo perfecto, ser lo más productivas posible y hacer mil cosas, no, mil y una. Ponte propósitos realistas a tus circunstancias, ¿vale? Ten en cuenta tu ritmo de vida y tu tiempo disponible. Con una jornada laboral de 8 horas diarias no puedes escribir 3 horas al día, ¿vale? Sé razonable. No seas dura contigo ni te pongas un objetivo que no dependa exclusivamente de ti. Esto va por la Tati del pasado que se hizo la promesa de que iba a publicar algo en 2022, cuando es algo que no depende de mí, si quieres hacerlo por editorial. Aquí hago el apunte, ¿no? Y lo más importante de todo, creo que es importante que cuando nos marcamos estos propósitos a largo plazo, sepamos ser flexibles. A lo mejor yo me quiero proponer escribir 3 novelas en 2023, pero resulta que en 2023 caigo enferma y estoy 3 meses y no puedo hacer nada. No me puedo flagelar porque no soy capaz de conseguir ese propósito, simplemente lo modifico. Por tanto, creo que es muy importante que, aunque vamos a hacer un capítulo sobre propósitos y vamos a ponernos en modo súper voy a escribir tanto, voy a conseguir esto, voy a hacer lo otro, también tenemos que ser conscientes de que no pasa nada si no vamos a llegar a este plazo y a este objetivo concreto, ¿no? Porque somos humanos y nos vamos a equivocar, queramos o no, esto tenemos que asumirlo. Por tanto, a todas las que nos escucháis, siéntete totalmente libre de modificar un propósito o incluso eliminarlo, decidir que ya ese propósito que pensaste hace 6 meses ya no va contigo. Creo que es maravilloso, ¿no?, tener estas metas para seguir motivado y conseguir, ¿no?, escribir, porque sin metas no llegaríamos a absolutamente nada. Pero, y creo que aquí mis compañeras estarán de acuerdo conmigo, esto nunca tiene que pesar más que tu propia salud mental. Texto alternativo, todas están asintiendo. Así que mi primera pregunta, ya para dejar de hablar yo, que me pongo no sé por qué muy nerviosa cuando modero, es preguntar a mis compañeras cómo viven ellas el fin de año. ¿Soy la única Grinch del año nuevo? A mí el año nuevo me parece una frontera, ¿sabes? Empieza una nueva etapa. Igual soy simple, pero vienen nuevas oportunidades. Es la oportunidad, redundantemente, que se note que soy escritora. Es el momento de que te quites capas como las cebollas y dejes atrás lo tóxico. Y te planteas lo que viene, que es un ejercicio que podemos hacer cualquier día, pero bueno, ¿por qué no? Yo lo vivo así, es te planteas lo que viene para hacerlo de otra manera. Sí, yo en eso coincido. Nunca he sido de grandes celebraciones, de Nochevieja y de ese tipo de cosas, pero sí, por muchas facetas en mi vida, sí que llegó un punto que fue un antes y después, y fue plantearme hace 11 años ya que las cosas tenían que cambiar mucho. Y año a año he ido marcándome metas para que esos cambios se hicieran. Entonces, para mí ha tenido importancia por eso, porque coincidió mi peor momento justo casi acabando un año. Entonces, ese final de año, ese Nochevieja, fue la primera vez para mí que de verdad me puse metas. Y desde entonces voy poniéndome metas, pero tampoco con un cilicio si no las cumplo. Y sobre todo, desde que hace 4 años y pico ya fui padre, ya tengo asumido que no voy a cumplirlo ni de coña. Pero por lo menos sí que me sirve para echar la vista atrás durante este año y decir, pues mira, he conseguido cosas. Más que para decir todo lo que no he conseguido, le doy la vuelta y digo, mira, pues de lo que tenía planteado he hecho esto, esto, esto, pero aparte de eso he hecho estas otras cosas más. Porque al final, si nos ponemos solamente en el objetivo de, a principios de año tenía claro qué quería hacer, luego pasan 37 cosas durante el año, cambia todo y dices, ah, esto no lo hice ya, pero es que igual he hecho muchas más cosas y que me apetecían mucho más que esa que me puse a principio de año. Así que yo, más que nada, suelo ponerme a pensar y decir, ¿qué es lo que he hecho este año? Yo es que, claro, yo nunca he salido del sistema educativo, me refiero. Sí que estuve en un periodo. Tú eres muy de septiembre. Yo soy de septiembre. A mí es lo que iba a decir. Empieza en septiembre. Y claro, mi agenda empieza en septiembre, sí. Claro, yo en septiembre es cuando hago ese ejercicio. Hago ese ejercicio de, venga, curso nuevo. Claro, en mi caso quiere decir nuevo horario, nuevos alumnos. Seguramente me toque un nuevo curso que dar. Soy sustituta. En cualquier sitio de Cataluña puedo ser profe, ole. Entonces, claro, quiere decir totalmente rutina nueva, pero de cero. Es además algo suele ser bastante inesperado porque te avisan de un día para otro. Entonces, para mí, septiembre es mi año nuevo. Es cuando hago ese ejercicio de echar la vista atrás, qué he conseguido, qué logros he alcanzado. Pero claro, luego llega diciembre y es como que me empapo toda la energía general de volver a hacer propósitos. Entonces, claro, yo lo que hago no es ponerme propósitos, yo lo que hago es irlo renovando. Entonces, cojo lo que yo dije que quería hacer en septiembre, han pasado 3 meses, han pasado más o menos lo que sea un trimestre. Claro, es que yo me muevo por trimestres, soy profe, ¿no? Y entonces digo, vale, en 3 meses he conseguido lo que quería, he conseguido avanzar en lo que quería, o hay algo que me tengo que dejar fuera porque no soy capaz. Y voy haciendo así. Porque si no, es eso, de un año para otro es imposible recordarlo todo. De hecho, este tema de este capítulo surgió porque Laura, bueno, yo envié una newsletter sobre propósitos y año nuevo diciendo precisamente, es que no me acuerdo, no sé dónde tengo la lista de mis propósitos que puse el año pasado, y es la cosa más real del mundo, no tengo ni idea de dónde está esa lista hace un año, dónde, a no ser que la cuelgues en la pared o algo así, que hay gente que lo hace, es muy fácil olvidarte. Por eso a mí me gustaba mucho ir recreándome en estos propósitos, pero llega a ser muy tóxico. Yo lo que he conseguido este año es, en lugar de hacerme unos propósitos a lo largo de 3, 6, 9, un año, en septiembre empecé con una libreta y voy semana a semana. O sea, dentro de 3 semanas tengo que entregar eso. Vale, pues la primera semana me aviso, faltan 2 semanas, faltan 3 semanas, o sea, voy por semanas, pero no miro más allá de un mes o dos. O sea, si un mes o dos lo pongo en el calendario, no en esa libreta. Es que hay que ser, o sea, tontolaba para encima, o sea, echarte piedras sobre tu propia chepa, que ya bastante nos cuesta si nos gusta escribir, que la inmensa mayoría tenemos que tener un trabajo magel que nos pague las facturas, y luego los que tenemos familia y casa que llevar para adelante, y joder, hay que sacar tiempo debajo las piedras, solo nos falta encima ir, ¿sabes?, picándonos debajo los pies. Pues no me seáis tontos de lava ninguna. Lo intentamos. Yo lo he sido durante mucho tiempo y a veces lo soy también. Ya, bueno, de... sí, por eso he dicho lo intentamos. Sí, sí, o sea, yo llevo 2 semanas enferma. Enferma de que debo tener un alumno mío ha dado positivo en gripe A. Tiene toda la pinta de lo que tengo gripe A, que aún no me acabo de curar. Pues yo aún me sigo... Uy, se nos ha ido Monse. Yo aún me sigo regañando a mí misma porque no he escrito en 2 semanas. Cuando estoy de vacaciones. Pues muy mal. Y cuesta mucho. Cuesta mucho. Sí. Pues date permiso, Tati. Sí, es algo que estoy trabajando. Sí, y darle la vuelta y decir, qué bien que hoy sí he escrito. En vez de pensar siempre en negativo, decir hoy no, hoy no, hoy no, dice pues hoy sí. Igual es un día de 10, pero ese día has escrito. Monse en el chat, siendo fiel a sí misma y cayéndose para honrar el año. Ole que sí. Vale, pues si os parece, ya que se escucha una risa de fondo desde las tinieblas. No tienes imagen, Monse. Os estoy oyendo, vale. Y nosotras a ti, ¿eh? Bueno, no te oímos. Mientras Monse acaba de sintonizar con la ouija o lo que sea que esté. Me lo estoy imaginando, subí a la butaca. ¡Aquí! ¿Esto pilla cobertura o qué? Empecemos ya con el meollo del asunto. A ver. La chicha. ¿Qué propósitos recordáis de que os pusisteis para este 2022? Si lo habéis cumplido o no. Yo recuerdo que iba a terminar no sé cuántas cosas, las iba a corregir y las iba a enviar a los sitios y no he acabado ninguna, ¿con qué? ¿Tampoco has enviado? No. Yo quiero pensar que me propuse corregir los amugais y lo hice. Y también me propuse hacer más ejercicio y no lo hice. Pero es que eso es muy ambiguo. Hacer más ejercicio quiere decir hacer una vez al año más ejercicio, que ya es más de lo que hiciste el año pasado. No, no. O sea, el año anterior sí que hacía ejercicio en casa o lo que sea, pero es que este año, desde que llegó el verano, que con el calor daba pereza, cero patatero. Dejé la comba y se fue a la mierda. O sea, tuve una temporada que sí, que estuve saltando a la comba, estuve aprendiendo trucos y todo. Oh, qué chulo. Y luego llegó el calor y me asfixiaba, no podía con mi vida y ahí se ha quedado. Es que en cuanto pierdo el ritmo con eso, ya me cuesta luego arrancar. Por eso no dejo de escribir, porque tengo miedo de que me pase como con el ejercicio. Laura, hay una pregunta muy importante en el chat que dice así. ¿No habrás dejado la espada, no? En realidad la espada lleva colgada ya 5 años. Queremos ya llevo 4 o 5 años sin pegarme con nadie y es deshonroso. ¡Uy! ¡Hola, Monse! ¡Hola! Es que solo me funciona el iPad, se me ha cerrado todo lo otro y no sé yo cómo hacerlo. Bueno, pues así te escuchamos. Pero no os veo. ¿Dónde estáis? ¡Aquí! ¡Estamos en el mismo aquí! Sitio que antes. ¡Caroline! Ahora sí, ahora os veo. Vale. No toques nada, no toques nada. Manos arriba. Profesora, yo no he oído la pregunta. Sí, que si recuerdas alguna meta que te habías puesto para 2022 y si la has conseguido cumplir o no. Sigue la luz, dice Sara. Sí, lo que pasa es que ahora no veo ni chats ni veo nada, pero bueno, eso puede tener todo. ¿Ves? Es una de las cosas, es mi sentido de adaptación. ¿Vale? No se puede tener todo. No os veo, pues no pasa nada. No veo, leo el chat, no pasa nada. haremos lo que podremos. Mira, una de las cosas que me había propuesto era conocer a mis compañeros de la palabra errante. Y casi me ha salido bien. Bueno, casi porque te faltamos casi. Dos, ¿quieres decir? Porque me faltan dos, casi. Si no habría dicho casi. 50-50. ¿Vale? Y metas literarias no, quería ganar un concurso y no me he presentado. ¿Cómo que o no? Sea que, ¿y los ganó? No. Había uno que salía, el veredicto salía el 2 de diciembre y no me he presentado, o sea, no. Pero lo importante lo ganaste. El importante lo gané, sí, pero yo pensé, no puedes ganar dos concursos en el mismo año, no hace falta que te presentes. y ya no me presenté para evitar así malos rollos. Eso fue, bueno, más que una meta, yo no me imaginaba, o sea, yo no me lo esperaba, pero ganar el concurso, que te publiquen el libro y ilustrado y presentación y firmas y todo, ha sido muy bonito, muy bonito. Dan ganas de más, ¿eh? ¿Cómo? ¿Que dan ganas de más? Pues sí, dan ganas de más. Give me more. Mira, pues yo sí he cumplido uno de los, o sea, varios que no he cumplido, pero hay uno que sí, que era mandar a editoriales el proyecto. Así que he mandado a 3, ya tengo 2 nos, orgulloso de ello. Pero era así, si no mandaba no iba a decir que no, o sea que había que mandarlo. Y estoy a la espera del tercero. Pero bueno. Bueno, el tercer oye, no, o el primer sí. El tercero. La tercera respuesta. Vale. Ah, vale. Veremos. De eso sí me siento orgulloso porque me daba muchísimo miedo que gente leyera mi obra. Había leído los betas y todo eso, pero gente externa era como, ay, ¿qué van a decir? Da miedo. Sí, y mira, pues lo mandé, y me han dicho que no, pero me han dicho que no de una manera muy educada, no me han pegado y esas cosas. Y la verdad es que llevé bien los nos, pero se lo contento. Y entonces, pues mira, por lo menos uno de los de lo que tenía sí o sí que hacer este año, lo he hecho. Pues yo no recuerdo mis propósitos, ¿vale? Como he dicho antes, pero sí que, haciendo memoria así rápido, recuerdo que yo tengo la sensación, una sensación de haber hecho poco en 2022. Y ahora, mirando mis Excels, he apuntado en qué proyecto he estado trabajando. Y, claro, en marzo de 2022 terminé el proyecto Semilla. Y en agosto terminé Ayalga. Y no solo terminé Ayalga, sino que la revisé, la corregí y la envié a editoriales. Recibí mi primer no, el primero de todos. Es la primera obra que envío a ningún lado y ha sido difícil y al mismo tiempo emocionante. Así que, dentro que cabe, tengo 2 proyectos terminados. Hombre. Y me parece un año bastante, en ese sentido, bueno. Además de que os he visto a todos este año, casi, ¿no? Sí, yo os he visto a todos. Sí. He hecho pleno. También. Mírala. Uh-huh. Soy la única. Es verdad. A mí me falta Monse. A mí me faltas tú y me falta Laura. Ah, yo no había dicho uno de mis propósitos, que era poner en serio el tema de entrevistas, que lo tenía ahí marcado y he estado contando el otro día y este año he hecho 25 entrevistas. ¡Wow! Así ¡madre que, mía! 25 entrevistas, así que súper orgulloso. Muy bien. Súper bien. Claro, yo con mi podcast personal también me propuse traer una invitada al mes, al menos una al mes, que lo he cumplido, excepto obviamente los meses de fiesta, y mantener un buen ritmo. Que bueno, este buen ritmo tengo que rebajarlo a uno quincenal en vez de semanal por cuestiones obvias, pero también algo a conseguir. Y no solo a nivel individual, yo creo que como grupo, como La Palabra Errante, hemos conseguido muchas cosas este 2022. Uh-huh. Cierto, cierto. Y propuestas todavía para mayores, o sea que... Sí, no se nos acaban las pilas, ¿eh? Somos demasiadas cabezas pensantes. Yo creo que aquí hay palabras. Hago bueno y hago malo. Además, perdón. No, que digo que hay cabezas pensantes y liantes. Sobre todo va por una que yo besé. Alguna de naranja, ¿no? ¡No salgo! ¡Soportao! Yo una de las cosas que puedo, o sea, que me ha pasado muchísimo en este año de La Palabra Errante ha sido, por ejemplo, hablábamos con Joseto y me entraban ganas de escribir un libro juego. Sí. Pasaban cosas y me entraban muchas ganas de hacer los temas que hemos tratado durante este año. No sé, me ha estimulado muchísimo. A lo mejor es que ya tenemos más experiencia. Y logramos, no sé, ¿cómo se dice? Ay, me sale en italiano. Uy, por favor, tengo un lapsus. Coinvolgere, ¿no? Que nos nos sumergimos un poquito más en las cosas, no sé. Es que nos pasamos cada 15 días, nos estamos una tarde entera hablando de cómo escribir, de cómo crear buenos personajes, de cómo llegar a, yo qué sé, cómo... Es normal, llega un momento que sales de estas reuniones en plan, ¡wow, venga, yo mañana escribo un libro, juego! ¡Toma ya! Pero lo escribo mañana entero. Mañana entero. Pero seguro, yo puedo, que yo que no estuve en el directo, lo escuché en diferido, lo estuve escuchando varias veces porque lo sacó los perros y no tardó una hora y media en sacar a los perros. Y claro, yo cada vez, después de él sacar a los perros, le decía a David, ¡wow, los juegos como mola! Igual me planteo escribir un libro juego. Ya acabo el podcast, ya no hablo de libro juegos. Pero a mí me gustó mucho lo de los títulos también, porque es que además es una. Hablas, o sea, con quien. O sea, estoy más atenta ahora con lo de los títulos y con quien hables todo esto. El título, es que el título cuesta, es que no sé qué. Y además que nos pegamos unas risas con la Valerie Cuchinota, que no veas. Sí. A ver, si os tuvierais que quedar con un gran momento de 2022, tanto a nivel individual como de grupo, ¿con cuál os quedaríais? Empiezo yo con el Luminaria. ¡Hala! ¡Tramposa! ¡Hala! Ya os lo he robado. Los taburetes del Luminaria. Los taburetes. Por Dios, ese viaje en tren. De pie. Hostia, sí. Ahí sí echaste de menos taburetes. Ahí. Hubiera matado por un taburete de esos. No, pero es que fue un momento... Claro, a mí, en mi caso, fue mi primer festival al que asistía al festival, no a ver a la gente a tomar las cervezas de después, sino al festival propiamente dicho. Y además os conocí, estábamos casi todos, lástima de Monse, y bueno, y que nos vimos con un montón de gente. Es curioso porque yo a Mary de Literap solo la veo en festivales. Y vivimos en la misma comarca. Al lado. Sí, eso es delito. Tenéis delito. Sí. ¿Y vosotros? Pues sí, iba a decir el Luminaria, pero me la has quitado ahí. Pues no lo sé. Pues yo puedo decir dos momentos de grupo. Perdón, dos momentos. Uno de grupo y uno individual, ¿vale? Venga, a ver. El individual coincide con el día de la presentación del libro, que estaba Tatiana. Sí. Y nos conocimos. Y vine a la presentación en Mataró del libro y bueno, pues entonces conocí a Tatiana, estuvo muy bien. Y el de grupo, bueno, pues estuve en el País Vasco con un súper anfitrión que nos trató, bueno, maravillosamente y que ya estamos planteándonos volver porque es que ya... Casi mató a tu hijo con pimiento, pero bueno, quitando eso, todo bien. Con lo demás muy bien, todavía está llorando. Pues mira, ahora que lo dices, como momento de grupo me quedo con el momento en que nos ofrecieron el programa sobre Sanderson, sobre el libro de escritura creativa de Sanderson. Ostras, ese es bueno. Ese es muy bueno. Sí, nos quedamos todas flipando en plan, ¡corre, dile que sí! Así me cago encima al ver el mensaje en directo. Y luego no nos llegaba. A ver si ha sido una trola, a ver si no sé qué. Pues. Bueno, y disfrutamos mucho también hablando del libro. Sí. Que nos ocupó dos capítulos. Es que tiene miga. Sí. Y mira, luego todos queríamos escribir como antes. De grupo. Aunque nos faltara Monse, si hubiera estado habría sido muy chulo. Se incluye en el Luminaria, pero me quedo en concreto con haber estado comiendo con Alicia, que después de tenerla tantas veces, sí. Verla como en persona y oírla hablar, que te cuenta así cosas y es como una clase que te quedas así, fue como, ¡ah, oh, esto es una experiencia trascendental! Esa comida que fuimos de restaurante a restaurante, a ver si había sitio. Sí. Y luego así a nivel personal voy a decir dos, porque estuve en la Feria del Libro de Valencia firmando y me hizo mucha ilusión. Oh. Y luego una cosa que no me la habría imaginado para nada, y es que en septiembre pues una persona se puso en contacto conmigo preguntándome, oye, ¿tienes algo de escrito de romántica? Digo, no. Es que si tuvieras algo escrito de romántica, yo me lo leería y me gustaría leerte. Yo, vale, a mitad de septiembre, con eso se me quedó metido en la cabeza, empecé a plantear cosas, el 1 de octubre empecé a escribir, a dar mucho mal por Twitter, con el hada y el muchacho, y en 2 meses y medio he escrito una novela de casi 100.000 palabras. ¡Toma ya! Pequeñita, como siempre. Pequeñita, es pequeñita. Es pequeñita. Y se lee muy, muy rápido. Entonces, es una cosa que no entraba de ninguna manera en mis planes y me lo he pasado muy bien. Entonces, hay que ser brújula en esta vida. Ponerse propósitos está sobrevalorado. Es mejor dejarse llevar. Mira, pues yo tengo dos. Uno de ellos puede parecer una tontería, pero para mí era muy importante. Y era cuando empecé a mirar muchas cosas que quería ir haciendo y así. Una de las cosas era los emails, mandarlos con firma, que es una chorrada. Pero nunca lo ponía porque no sabía qué poner. De esto que pones el nombre y luego dices, ¿y qué soy? Siempre tienes la sensación de decir, un fraude. Y dices, perfecto, pues entonces no voy a poner un fraude. No queda bien para los emails. Y por primera vez me sentí cómodo, y ya lo he puesto, poniendo divulgador literario y escritor. Entonces, para mí, el encontrar ese momento de decir, pues sí, ¿por qué me va a dar vergüenza decir esto? Si ya llevo muchos años haciendo esto, y claro que sí, pues lo puse. Y, oye, Aritz, 25 entrevistas, yo creo que puedes, ¿eh? Ya, ¡Hombre! Pero hasta hace, y estoy hablando de esto, pues igual sería septiembre, octubre de este año, que empecé a decir, venga, ya tengo que poner una firma, porque ya empezaba a mandar a editoriales, empezaba a hablar con no sé qué, y era como un saludo. Y ponía yo mi nombre y ya está. Y dije, tengo que hacerlo. Y me lo puse como propósito y dije, oye, ¿por qué no voy a poner eso debajo? Y lo puse. Y dije, oye, pues me siento orgulloso de ello. Y luego hay otro que es el peor y el mejor momento. El peor porque fue la muerte de mi madre. Y fueron 2 semanas horribles. Horribles, horribles, horribles, horribles. O sea, no se lo deseo ni a mi peor enemigo, ni a quien mayor daño me ha hecho en mi vida. Pero a su vez, me di cuenta, a través de una pantalla del móvil, la cantidad de gente que tengo al otro lado. Y la cantidad de gente que me estaba apoyando en esos momentos. Entonces, es un momento dificilísimo, pero cuando pasa eso y el dolor se baja un poquitito, te sientes orgulloso de rodearte de tanta gente buena. Tanta gente, y aquí las presentes, por supuestísimo, que estaban ahí para una palabra de ánimo, para, oye, sabes que estamos aquí, cualquier cosa que necesites. Y para mí, el haber vivido eso con vosotras, dentro de lo duro que fue ese acompañamiento, y que haya coincidido además el año de que os he conocido a todas en físico, ha sido como redondear esa sensación de decir, ya sabía que éramos amigas y muy amigas desde hace tiempo. Eso fue como la confirmación, es decir, en el peor momento de mi vida estabais allí. Y cuando en verano estuve con Monse y un poquito más tarde estuve con el resto, poder decir, y os puedo dar un abrazo de amigos en persona. ¡Sudan los ojos! ¡Oh, qué bonito, Marito! ¿No puedes decir esto? ¡Hombre! Ahora ya podemos chapar, vámonos. Adiós, tierra. Oye, yo sé, a ver, pues no hagas esas preguntas hasta a ti. Oye, ¿a mí qué me dices? Jo, es que una de las cosas más bonitas que tengo es el grupo. Quieras que no, a nivel literario es una motivación, seguir adelante, sí, pero también a nivel personal, ¿no? No deja de ser un grupo de apoyo. Y lo apoyo. Que nos reímos. También. Que eso no está pagado. No. Tengo la nariz tapada. Si me haces llorar, me ahogo. Yo no lloro, ¿eh? Es el enfriamiento. El objetivo es matar a Rebeca hoy. ¿Cómo lo hacemos? Pues, hoy no, pues lo el de risa, ¿eh? De pérdida de pulmón. Espera, ¿eh? Oye, oye. Uy, y Monse se tenemos a Monse en la sombra. Estoy. Vale. Quería mover esto porque estoy como si estuviera en un móvil y no es. Y así. Parece. Ahora se ve mejor, sí. Ahora sí. Vale, si os parece, pasamos a la siguiente pregunta, que uh-huh. es: ¿qué propósitos os proponéis para 2022-23? Aunque Laura me imagino que va a decir volar como el viento. Yo no tengo propósitos, tengo alguno pensado. Vale, pues tú misma empieza. Voy a decir el primero, que es muy fácil, que es terminar de corregir el Hada y el Mochacho y mandarlo a las cuatro cosas que tengo fichadas, que tienen convocatoria abierta, y las tengo escritas aquí. Plan de una para el 31 de enero, otra 15 de febrero y otra 16 de febrero. Entonces voy con prisas para acabarlo rápido y es el primer objetivo que tengo, que estoy ya a punto de acabar mi corrección y luego pues pasaré todo lo que me están diciendo las betas muy sabiamente. Y bueno, después, así de propósito literario, pues seguir con la novela que empecé que dejé apartada cuando empecé este ramalazo que me dio. El creepy, ¿no? No digo acabarla porque va a ser muy tocho. Llevo ya 73.000 palabras, pero le estimaba 200.000, entonces queda todavía mucho. Y le estimaba 200, o sea, 200.000. Eso quiere decir que van a ser 400.000. No, tanto no. Tanto no. Por favor, déjalo en 350. Por favor, tanto no. La nueva rueda del tiempo. No. Bueno. Sí, quiero seguir escribiéndola, ya no sé si acabarla o no. Y luego quiero probar a escribir otra novelette, porque tengo una idea para una novelette. Quiero probar a escribirla. Me haré un guión como con la anterior novelette, que lo respeté y fue una novelette. Entonces creo que eso puedo hacerlo. Y así, literariamente, pues eso sería lo que tengo, seguir mandándoselo a editoriales. Por ejemplo, sé que no puedo pedirme que alguien quiera publicar Los Amogáis porque no se lleva nada a la ciencia ficción. Entonces es algo que yo he hecho el trabajo mental de decir, no es el momento, sacaré otras cosas de fantasía. Hago aquí un inciso. En breve, ahora que están cayendo como moscas las editoriales de género, en breve van a abrir una nueva especializada en ciencia ficción. Espera un momento, ¿no será una inocentada de hoy? Porque yo me he puesto en ese enlace, ¿no será una inocentada? Porque me he puesto en el enlace y no sé. Es verdad, no creáis nada lo que digan hoy. Hoy no se cree nada. Mañana a ver qué dicen. ¿Te has puesto en el enlace, Rebeca? Sí. ¿Y no se te ha abierto algo raro? No. A mí sí. A ver si te han metido en un sitio porno o algo. Yeah. No, nada de porno. Tipo inteligencia artificial. No. ¿No? Es una imagen fija, además. No. Decía enlace. Bueno, vamos a hablar. Fuera, sí, bueno. Acaso. No vamos a decir nombres. No, esperaremos a mañana. Pero si mañana todavía está en vigor, ya me lo creo, pero no sé si hoy creérmelo. Es verdad, sí, hoy tengo cuidado. No sé vosotras, pero para a mí Laura me parece la caña. O sea, de verdad, o sea, escribe mucho y muy bien. O sea, es una cabrona. Es mala gente. Y ya está. Oh, qué cosas tan bonitas. Me siento odiada, qué bien. Me da la risa cuando has dicho lo de aplicaré lo que dicen mis betas y yo lo que voy haciendo es poner fueguitos y berenjenas. Pues aún no has llegado a la parte del fueguito. Berenjenas. Aún no has llegado a la parte. Bueno, sí, has llegado a la He llegado a la parte de la berenjena. Tendréis que compraros el libro. Estoy muy contenta cada vez que veo un fueguito, una berenjena. Era el objetivo, o sea, tenía que tener veteando romance. Con emojis. He descubierto cómo poner emojis en el Drive y ahora veteo así, ¿vale? La parte fangirl la veteo así, luego la parte de vale. Repetición. De y luego está la parte súper técnica que te explica y cosas y yo, ¡oh! Sí, y yo discutiendo con la otra beta, no, pero es un leísmo o es un no sé qué. Es lo que tienes ser filóloga, lo siento. Es maravilloso. Y mira, así como objetivo, me pongo este año, creo que he veteado 3 novelas. Bueno, 2 novelas y una novelette. O lo tuyo era novela, no lo sé. 3 novelas, y así acabamos antes. Y pues me gustaría seguir veteando. Si puedo vetear otras 3, pues genial. Si por carga de trabajo son menos. Si puedo hacer más, pues es más. Y luego también tengo de objetivo de lecturas, que es acabar el día con más energías, porque me tumbo en la cama, que era mi ratito de leer, y no leo porque estoy muy cansada. Entonces quiero leer más, porque este año en el reto de Goodreads me había propuesto, no sé si se verá, estoy enseñando el móvil, y es el reto de Goodreads, el reto de lectura, que me había propuesto leer 50 libros y por ahora llevo 67. El problema es que 67. La gran mayoría son audiolibros que he ido escuchando en el coche, porque en el coche sí que le doy mucha caña, tengo un rato bueno de coche, una hora y poco todos los días entre ir y volver. Entonces ahí le llevo caña a los audiolibros. El problema es que en papel creo que he debido de leer como 15 o 16 libros. Entonces la mayoría son audiolibros y tengo muchos libros en papel porque para mi cumpleaños me regalaron muchos. Fue el único año que me hizo caso todo el mundo y me compraron todos los que había en la lista. Hostia. Entonces tengo muchos libros para leer. Entre ellos, El ritmo de la guerra, que es de Brandi Sandy. Y son como 400.000 palabras, que eso vale por 3 libros. Y voy a tener que leerlo en la cama y a lo mejor tengo que leerlo haciendo ejercicio y hago pesas así. Oye, hago así cumplo, cubres dos. Ten claro. Cuidado. Cubro ten dos cuidado, propósitos. Que la última vez que yo hice eso se me cayó el libro en la cara y con eso te deja, ¿sabes? Pierdes los dientes. Igual me tengo que hacer una rinoplastia después. Te quedas sata. Y eso, uno de mis propósitos va a ser retomar el ritmo de lectura en papel ebook, porque también tengo muchos ebooks, que sea, es la pila que no se ve. Espera, de chat. Comay dice, el problema es que ha leído 15 o 16 libros, 60 y pico en audiolibro. ¿Cómo lo haces? Pues en los audiolibros, mientras voy en coche y mientras estoy fregando, básicamente, porque limpiar la casa lleva mucho trabajo y yo me chupo el librito. Antes me ponía heavy metal o las 4 estaciones de Vivaldi y ahora pues me pongo el audiolibro. Vale. Es que tenía las 4 estaciones como la música de limpiar, porque dura más o menos 1 hora, las 4, entonces era lo que me costaba limpiar los baños y escobar. Y era como, venga, que vamos, empieza el verano, dale caña, que vas retrasando. Hostia, qué bueno. Yo te venía a decir, si me lo permitís, que yo creo que 70 y tantos libros al año son muchos libros. Y que no pasa nada si son audiolibros. Me refiero que yo este año me he leído 13 y estoy feliz. Me refiero, yo o sea... Este año llevo 75 y estoy súper muy feliz. Cabezas, yo ni las cuento. Yo porque tengo mi Excel. Hombre, ya sabemos que tienes un Excel. Uy, Montse se ha caído. Montse se nos ha vuelto a caer. Sí, pero bueno. Solo que hacerte el apunte ese de que 75 libros al año son muchísimos libros. Sí, y que no pasa nada si son audiolibros, hombre. Sí. No, la verdad es que además me ha servido pues para escuchar cosas que a lo mejor pues me habría dado pereza comprarme en papel porque yo no sé si me va a gustar o porque sé que no van a estar en la biblioteca, o también he escuchado muchos, muchos libros en inglés. Entonces, para llevar el inglés bien, me ha ido requetefetén, porque claro, empecé escuchándolos a 1 de velocidad y ahora ya he subido a 1.2 y me sigo enterando de las cosas. ¡Qué bien! Entonces, mi objetivo es llegar al 1.7, que es como escucho los audiolibros en español. Entonces, poco a poco, ir aumentando la velocidad, a ver si me entero feten. Siguiente. Siguiente, que soy yo. Tú misma. Por hablar. Yo... Es que va a dar igual, o sea... Yo ahora me planteo, pues quiero... Antes de empezar con las oposiciones en serio, tenía el reto anual con la Escribeteca, que ese, si no pasa nada, esta semana está acabado. Y tenía un proyecto a medias. Mi intención para este 2023 es acabar ese y convertir el reto de la Escribeteca de novelita corta, de, que tendrá 12.000 palabras, en unas 40 o 50.000. Pero, y bueno, y escribir, establecer una rutina de escritura, y leer más, y leer mejor. No leerte todo lo que te caiga en Kindle Unlimited. Tener criterio a la hora de elegir, no te creas que es fácil. Porque no es solo lo que dice Laura, que ahora mismo la ciencia ficción no se publica. Es que lo que se autopublica es una mierda muy gorda. No. Perdonadme. Joder. Yo es que no leo cifi, así que no sé mucho. Me he encontrado con cosas, en serio. ¿Que por qué? ¿Qué necesidad tenemos? O sea, pasarle los libros a alguien que no sea, no sé, que no le paguéis ni nada. Alguien que os vaya a decir la verdad. Sí, pero que no sea vuestra madre que va a decir que esto es maravilloso. Por eso, ni que sea empleado tuyo, ni nada. Yo qué sé, porque luego entras y dices, oh, las críticas son estupendas. ¿Cómo? Bueno, Rebeca Boulevard tiene muy buenas críticas. ¿Por qué? Porque lo escribe niña de 13, 12 años. Y pues su eso criterio te es digo. Su criterio. Pues eso te digo. Igual que el otro día os dije que por favor no publiquéis en una lengua que no domináis usando el traductor de Google. Por favor, ¿cuál es el no, super consejito de hoy? No autopubliquéis cualquier cosa que os salga de la cabeza sin pasar por un buen veteo. Por Dios. Sí, sí, no publiquéis primeros borradores y mucho menos vuestra primera obra que habéis acabado de escribir. No suele ser una buena idea. No. No. Porque no. No. A ver, todos empezamos escribiendo fatal, ¿vale? Hasta ahí de acuerdo. Muchos seguimos pensando que escribimos como una mierda después de un tiempo. Otros no, pero bueno. Pero es que si dejas ahí tus mierdas, le quitas a la gente las ganas de leer lo demás. No hagas eso, no te tires piedras en los... No, es que eres en los ojos ajenos. Yo no sé dónde lo leí, no me acuerdo de quién, pero me pareció una metáfora muy bonita. ¡Oh, por favor! Y es que un primer borrador es como un trozo de mármol, ¿no? Y cuando tú vas a hacer una escultura, podrías vender tu trozo de mármol así, sin pulir, o podrías darle un retoque, entonces te queda algo parecido a un... algo humanoide. Y puedes venderlo. O puedes esperar y hacer tu segunda escultura, y tu tercera, y tu cuarta, y tu quinta. Llegará el momento en que tus humanoides parecerán humanos de verdad. Entonces, pero aparte te esperas de eso, a vender ese último. Antes de todo eso, enséñalo a la gente. A gente que, vamos, que no te odie mucho, pero que tampoco te vaya a bailar el agua. Por favor, por Dios. Si por tu salud mejor. Y por la nuestra. Por favor. Es que cuando tienes buenos betas aprendes un montón. Sí. Y te das cuenta de cosas que a lo mejor no hubieras sido consciente de otra manera. Yo qué sé. Desde expresiones que crees que usas bien y resulta que las estás usando mal. Porque yo me acuerdo de una cosa que en algún libro de los de guerras, claro, Lucía, la editora de Ediciones Freya, me lo corrigió y decía, a voz en cuello, no es decírtelo al cuello de la camisa, es decirlo gritando, ¿vale? Y yo, oh, lo he estado usando mal toda la vida. O sea, creía que a voz en cuello era en plan de pss, pss, pss, susurrito bajito. Y luego, haciéndole un veteo a ella, vi que lo usó mal como yo lo había usado. Y digo, Lucía, yo creo que esto tú me lo habías corregido y que hemos vivido engañadas, ¿vale? Que es al revés, que esto es gritar. Y dice, haz lo que digo, no lo que hago. Claro. Y es como que se aprende un montón desde pequeños errores a darte cuenta en plan de pues, que a lo mejor estás dando mal la información. Que a lo mejor estás poniendo en esta escena que se supone que tienes un narrador en primera persona y está contando cosas que dices, ¿y cómo lo sabes? Si no está en tu cabeza. Sí, y a lo mejor es, o sea, te parece que has montado la escena, qué inteligente he sido montándolo así, y te vienen y te dicen, pues queda un coñazo aquí, un infodumping de la leche. O no solo eso, yo tengo betas muy cabrones que intentan adivinar lo que va a pasar, ¿no? Y me dicen, ¿verdad que este personaje al final se muere? Y yo, cabrón. Ya me ha pillado. Ya me lo ha pillado. Yo tengo mi mejor amiga que yo le doy un texto y solo se lee la primera escena y ya sabe cómo va a acabar. Pero es porque no me conoce muy bien. Me conoce muy bien, ¿no? Y eso bueno, me da mucha gracia a esa gente. Tú en el veteo, en el primer capítulo, ya pusiste una cosa que digo, hija de perra. Ya lo sabes, se supone que esto va a ser un plot twist. Bueno, también necesitas que te lo digan. Sí. Las cosas. Claro. Sí. Sí, que a lo mejor esto es lo que está pasando y esto es lo que tú crees que está pasando. Y lo necesitamos de verdad todos. Mm. Todos. No os agarréis al KDP este como si fuera. No. Primero, pulidito y queda guay. Mira, y luego, voy a remontar correcciones y sí, todo ese tipo de cosas. Sí, voy a remontarme a la pregunta anterior de momentos. Grandes momentos 2022 y me voy a quedar con dos de Rebeca diciéndome que los personajes no deberían girar tanto y Laura contando los peros de mí. Y es que hasta que no me lo dijeron no me di cuenta. O sea, yo los peros, bueno, pero es que no me di cuenta que mis personajes giraban todo el rato. Giro la cabeza, se giró hacia un lado, giró la mano, giró no sé qué, giró la muñeca. Se giraba en serio 7 veces cada párrafo. Y yo, claro, y yo ya al final le ponía la canción esta de Franco Battiato. Ya le ponía la letra y digo, vamos a bailar. Ahora, cada vez que escribo la palabra girar, me da la risa. Y también. Y yo creo que ya no puedo poner a la gente que se gire porque me acuerdo de decirme de cojo, ¿no? Hostia, yo de verdad, es algo que se me va a quedar un tiempo, ¿eh? Reírme cada vez que escribo girar y decir, ¿realmente están girando? Pero estábamos hablando de propósitos. Sí. A ver, me falta. Yo voy a hacerlo muy rápido. Yo, 3 propósitos que tengo para este año. El primero de ellos es o que la editorial que tengo pendiente o alguna que surja me diga que sí, o autopublicar este año. Claro, pero que te digan que sí no depende de ti. Claro, pero lo que sí depende de mí, que este año me digan que sí. Si me dicen que sí, pues esperaré y diré, está cumplido porque me van a publicar. Y si no, lo autopublicaré yo. O sea que va a salir publicado sí o sí, sea con editorial o sea autopublicado. Exactamente, eso sí. El primero. Segundo objetivo, terminar el borrador de la maestra y mandarlo a betas. Y tercer objetivo, porque quiero trabajar muchas cosas y quiero trabajar, tengo muchas ideas en la cabeza que quiero trabajar y que requieren trabajo previo, es escribir un relato al mes. Para eso ya sabes dónde. Sí, sí, sí, sí. No, ¿sí? Ya lo sé. La cosa es esa, la cosa es pues que pues igual con Alicia por los disparadores y me van dando ideas o lo que sea y luego pulir un poquito más ese relato de cara a hacerlo. Y yo lo que quiero es eso, y sobre todo porque quiero probar cosas con los relatos, quiero probar voces, quiero probar cosas. Y dice Makoto que si publicas y te entrevistarás a ti mismo en tu canal. Sería un poco aburrido. Bueno, yo solo por verte cambiar de asiento, yo lo vería. Sí. Tenía que hacer esto como hacen la mitad de la cara de una manera y la mitad de la otra, girándome un lado y otro. Hostia, y como el de Mazinger. El ese que tienes atrás. Claro. Ese de los dinosaurios. El presentador y el entrevistado. Sí, sí. Así que esos son mis objetivos. Ambiciosos. Bueno, eso es una promesa, porque eso quiere decir que en 2023 tenemos algo que leer tú y yo. Sí, bueno, depende si aceptan editorial, hay suerte de aceptar editorial. Me dicen, oye, lo que pasa es que no entra este año, pues habrá que esperar al 2024. Bueno, pero será un sí y ya te habrán dado un sí. Pues sí. Sí. ¿Monse? Yo es que soy un poco supersticiosa y no me gusta hablar así como de propósitos, porque luego. Pero no voy a decir igualmente. No los voy a decir, los tengo aquí, pero no los voy a decir aquí, ¿vale? Intento, no lo voy a hacer, pero bueno, antes no sé si estábamos comentándolo, creo que antes de empezar el podcast, que acabo de entregar una cosa para un informe de lectura y a ver si consigo esta cosita, alargarla un poco y presentarla algún concurso, alguna cosa que no sé por dónde tirar. Me gustaría, pero como tengo el señor impostor aquí que me está bañando, tú, pero ¿qué mierda vas a entregar a dónde? ¿Pero qué dices? Pues eso. Yo no sé si sería un buen propósito. Mandar el impostor a la mierda sería un propósito estupendo para todo el mundo. Sí. Eso estaría muy bien. Yo supongo que la persona que me está haciendo el informe de lectura va a ser muy buena y no me va a decir por qué te estás haciendo y te dedicas a hacer, yo que sé, tiramisú. Macramé. Macramé o cualquier otra cosa. Supongo que no me lo va a decir así, pero a ver si... No. Es muy difícil que un texto sea insalvable. O sea, tienes que hacerlo muy mal. Es que yo con esto me lo he pasado muy bien, de verdad. Y si me dices, esto es una boñiga, yo ya no sé lo que voy a hacer en mi vida, ¿me entiendes? Porque he disfrutado muchísimo. Y Rebeca me ha ayudado mucho a disfrutar muchísimo. Suena muy raro eso. Ha sonado un poco pervertido. Rebeca me ha ayudado a disfrutar. Ha sonado muy cuchinota, sí. Muy cuchinota. No, pues porque Rebeca lo ha leído y sabe muchas cosas y tal, y me ha ayudado algunas cosas. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? La he frenado, que tiene mucha prisa esta Monse. Tiene mucha prisa. Y ya, si fuera por ella, yo hace 10, pues sí, no 10 meses, no, pero en lugar de 14.000 tendría 3.000. Porque contente ahí. Sí, sí, sí. Y eso, sí, esto me ha ayudado muchísimo. Y bueno, esto lleva muchas cosas que yo no veía y que tú veías perfectamente, ¿no? Eso, pues por eso hace falta un beta, por eso hace falta un beta. Claro, no está claro. No, y lo que decíamos antes, que a veces ese tipo de información al principio para decir, a ver, yo te voy a explicar al principio el giro que va a haber, pero no lo vas a ver seguro hasta la segunda lectura, que dirás, mira, si me lo dijo aquí, y de repente dices, a ver, si me has puesto neones, ¿qué quieres que haga? Vale, pues voy yo con los míos. A ver, ha pasado una Sácales cosa. Él. No, ha pasado una cosa. En una hoja cutre. Ha pasado una cosa, y es que el 26 salió por fin la convocatoria de las opos, así que yo voy a estar opositando, ¿vale? Porque sale en junio, o sea, y me tengo que apuntar ya a mediados de enero, y voy a tener el examen, la presentación de la unidad didáctica y toda esa mierda en junio. Eso quiere decir que voy a estar medio año estudiando, ¿vale? Cosas que a mí me gustan, pero no deja de ser estudiar y no escribir. Entonces yo me he puesto unos propósitos que yo creo que son asequibles, y si no lo son, pues me quitaría alguno, sin más, ¿vale? O sea, es lo que he dicho antes. Entonces, estoy en proceso de escribición de las espartanas, que ahora se he dejado justo pegándose de hostias. Siempre digo lo mismo, pero es que siempre se están pegando de hostias. Entonces, las tengo ahí pendientes. Llevo como el 25% así de la novela, más o menos, unas 15.000 más o menos, y van a ser unas 60, más o menos. Entonces, mi intención del año que viene es volver a enviar cosas editorial. Y me gustaría enviar las espartanas, y para eso tengo que dejarlas bonitas, terminadas y bonitas. Y me gustaría revisar a Yalga a través de toda la información que me dieron de esta historia. Intentar enviarlo a editorial. Esto es mi propósito. O sea, pero hay uno mucho más importante, que es disfrutar del proceso de escritura. Porque tanto me da... En realidad tanto me da hacer solo un proyecto, enviar solo un proyecto, que enviar los dos. En el sentido de, si voy a estar mucho más estresada porque tengo que trabajar, ¿vale? Tengo que comer todos los días, escribir, opositar, y encima con la presión encima de tienes que terminarlo porque... No, voy a convertir el... Para mí, una de las cosas que he aprendido durante mi bloqueo mental enorme que pasé es que la escritura es un momento de mío, de tranquilidad, de yo escribo porque me apetece, de sobre lo que me apetece, y si está bien, está bien, y si está mal, pues ya lo corregiré. No, en ese sentido. Entonces, quiero volver, quiero mantener ese sentimiento con la escritura. Para que no se convierta en algo que me perjudica, sino algo que me evade, ¿no? Después de todo un día estudiando, trabajando, con problemas de niños, llamando a padres, que si notas, que si no sé qué, fuera, que toca espartanas, ¿sabes? Es como, creo que se convierte en ese momento la escritura. Mira, solo la entrevista que le hice a Lee de Baudard, justo decía eso, que ella, claro, en un piso pequeñito en París, vive con sus hijos y todo, y decía que en la mesa donde escribe es la mesa donde comen, la mesa donde sus hijos hacen los deberes, la mesa para todo. Entonces, que ella tenía casi como una especie de ritual que era, antes de ponerse a escribir, empezar a hervir el té. Entonces, era para ella un momento de decir, estoy empezando a mi proceso de... a mi mundo de escritura. Era como ese paréntesis y dice, mira, toda la locura que pasa aquí en esta mesa, no sé qué nos cuentos, de repente llega el momento en el que me preparo el té y empiezo como un ritual para ponerme a ese proceso de disfrutar y de entrar en el mundo de escribir. Entonces, al final, yo creo que sí. Yo creo que... A ver, yo creo que casi todo el mundo hemos pasado por esa fase de me obligo a escribir y te das cuenta que así no va. Y luego es buscar el equilibrio entre me obligo a escribir un poquito, porque si no, no lo hago. Y luego coger y decir... tengo que escribirlo sí o sí. Mira, ese equilibrio es lo difícil. Pero bueno, si consigues, desde luego, meritazo. Bueno, espero que sí. Va a ser medio año complicado. Van a ser seis meses a full. No te lo tomes así. Si las espartanas pueden esperar a julio. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Pues ya está. Eso lo sé perfectamente. No, o sea... Escribir no me da de comer, nunca lo va a hacer. No. Vamos a hacer eso nunca se sabe. Nunca bueno, se sabe. Bueno. Bueno, igual luego lo petas como Sanderson ahí a saco. Sí, sí, sí. No, pero piensa que te lo puedes tomar como tus momentos de evasión, no tanto tu obligación de esto, sino mira, estoy hasta arriba de la oposición, voy a escribir un rato para divertirme y ya está. Sí, es lo que estoy haciendo. Ahora de momento me está funcionando, veremos a ver. Y es eso lo que dice Rebeca, que me veo saturadísima porque lo que quiero es dormir en lugar de escribir, pues me voy a dormir en vez de escribir. Hombre. Yo que lo acabo de pasar ahora, Tati, de verdad. Calma. Sí, lo sé. Y ya está. Es algo lo que tengo que trabajar para no forzarme de más. Pero creo que va siendo hora de irse a cenar, que tenemos a gente con hambre e impaciente. Desde luego. Y esto es un poco el capítulo de hoy. Ha sido un capítulo del, no sé, raro, porque no sé, normalmente traemos algún tipo de consejo o algún tipo de algo y en verdad, bueno, hemos traído muchos consejos y muchas cosillas, sí. ¿Vale? Pero ha sido como muy introspectivo, ¿no? Muy personal esta vez. Pero bueno, a mí me ha gustado mucho, la verdad. Yo sí quiero decir una última cosa respecto a eso. Y es, si algo he aprendido este año de mierda, es que tenemos que buscar ese refugio para disfrutar. Siempre hay un momento, siempre tenemos un segundo, aunque sean 5 minutos para hablar con la persona que te apetece hablar para disfrutar. De leer un ratito, 5 minutos, aunque sea entre una cosa y otra. Intentemos buscar esos momentos, porque luego la vida se empeña en hundirnos, en machacarnos, en triturarnos y en escupirnos, pero siempre tenemos un momentito para decir... Este ratito es para mí. Y sobre todo ese momento en el que digamos, no me voy a castigar por tomarme 5 minutos para mí. Porque una de las peores cosas que solemos hacer siempre, y ya que nos conocemos bastante, es castigarnos por hacer algo que queremos hacer. Porque tenemos que hacer 37 millones de cosas más, cierto. Pero también tenemos que vivir y también tenemos que tirar para adelante. Y hay veces... Y cuando pasa muchas veces los bloqueos escritores y cuando pasan los bloqueos lectores y ese tipo de cosas, pasa muchas veces que todo eso viene porque no nos queremos permitir el buscar esa felicidad. Y no nos queremos permitir esa parte nuestra que es tan necesaria para nosotros. Entonces, al final, se convierte en un castigo por decir, porque tendrías que estar haciendo esto, esto y esto. Y yo, sí, claro que tendrías que hacer eso. Pero eso también puede esperar 5 minutos. Lo que decíamos antes, las espartanas pueden esperar hasta julio, ¿cierto? Pero también la oposición, si hoy tengo un día en el que necesito desconectar, también te tiene que permitir 10 minutos a escribir un ratito. Y al final, cuando rompemos ese bloqueo, nos damos cuenta que la escritura seguía ahí. Lo que pasa es que nosotros nos hemos empeñado en convertirlo en algo casi tortuoso y en algo para castigarnos. Y en cambio, si pensamos un poquito y conseguimos, y eso todos hemos caído por eso 1000 veces, y que seguiremos cayendo, por desgracia, si nos damos cuenta y decimos, oye, que me tengo que permitir esos momentos, que me tengo que permitir ese momento de tengo que seguir viviendo, tengo que seguir disfrutando de las cosas, porque si no, lo otro tampoco voy a conseguirlo. Pues al final, si nos permitimos esos 5 minutos, 10 minutos, que dices, ¿qué supone eso de verdad para mí? No supone tanto. Descubriremos que la escritura y la lectura sigue ahí esperándonos. Y que podemos disfrutarla igual o más, porque al final quitaremos esa parte de castigo a la escritura y esa parte de castigo a la lectura. Porque es nuestra pasión, sí, pero también la necesitamos. Así que dejemos de castigarnos y de decir que eso es pérdida de tiempo, porque no. Porque eso es casi como comer. ¿Vamos a dejar de comer porque tengo oposiciones? Pues no. Porque bueno, tengo que comer. Bueno, sí, a veces lo dejamos un poquito. Pero al final comes. Pues si necesitas escribir, al final escribes. Y si necesitas leer, al final lees. Aunque sea eso, pues un párrafo. Pero por lo menos sentir, decir, hago algo que me apetece hacer. Y desconecto de todo lo demás. Ojo, qué bonito, Aritz. Creo que es un cierre maravilloso del capítulo. Sí. Monse, haz tu magia. Yo lo dejaría allí, ¿eh? Yo ya. Bueno, nada, mi magia más que nada es qué maravillosas palabras que ha dicho Aritz. Si te han gustado, que supongo que sí, yo pondría, no me digas que me he vuelto a caer. No, estás, parece, se te oye. Estás agonizante, pero estás. Estoy agonizante, pero estoy. Pues nada, si te han gustado estas palabras de Aritz o no, ¿vale? Pues si te han gustado, comparte nuestro podcast, que lo oiga todo el mundo y que lleguen las palabras de Aritz, lleguen pues por todas las fronteras, compártelo. Y si no te ha gustado, también, para que la gente pueda decidir si le han gustado o no. Y además, yo le pondría directamente un corazoncito, ¿vale? En iVoox podéis poner preferidos, podéis suscribiros directamente y así también os llegarán cuando vayan saliendo nuevos programas, os llegará la notificación. Os encontraréis también en YouTube a partir del martes, en iVoox, en Spotify, bueno, y en todos los agregadores, ¿no? De podcast, pues allí estaremos. Y también le puedes pedir a Alexa, ponme el podcast de la palabra errante y allí también estaremos. Y si no, pues que se le ocurre a Alexa. En fin. Vaya despedida, hija. Era mejor la Ah, y recordar que os podéis suscribir al canal de Twitch para ayudar que la palabra errante siga divulgando la palabra. Difundid la palabra. Suena sectario y me encanta. Y bueno, aprovechamos para los del directo, feliz pre-año nuevo. Que vaya muy bien las fiestas, espero que no tengas que soportar a mucho familiar insoportable, y si no, pues lo mandéis un poco a la mierda, ya está. Y a los que estáis escuchando después, esperemos que haya empezado bien el año y que y que la resaca no dure hasta que se publique este capítulo. ¡Oh, sí! ¡Qué coño! Así que nada, nos escuchamos como siempre dentro de 15 días aquí en La Palabra Errante. ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año!